satisfecho. Ven a buscar lo que aquí te lo tengo. Ven nada nuevo, nada más queremos. Como la tentación, yo la que tenemos. Saben que soy un player, como quiera nos comemos. Way out.